Quiero ser viento en tu mar y sentir que he gastado mi vida. Y al final ser caricia nomás. Si tú te vas, si tú te vas, todas las cosas no tendrían su valor. Y la tristeza anidaría en cada rincón. Si tú te vas, si tú te vas. Quédate conmigo, quédate.